Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Desde aquí, de Maldonado, nos vamos allá arriba, al litoral, al departamento de Salto. Estamos en comunicación con el intendente de ese departamento. Le damos la bienvenida a Andrés Lima. ¿Cómo le va, intendente? Buen día. Buen día. Muy buenos días para todos y un gusto participar del programa. ¿Cómo está el tiempo por Salto? Lindo, lindo. Sol. Por suerte, este mes que pasó septiembre y este mes de octubre han sido meses muy buenos en cuanto al turismo y, bueno, el tiempo también acompaña. ¿Hay mucho movimiento termal? Sí, por suerte sí. Septiembre fue el mejor mes que tuvimos en lo que va del año y la expectativa que tenemos para octubre también es muy buena. Bien, terminó la semana pasada, semana en la cual nosotros habíamos pactado esta entrevista, después tuvimos que postergarla, y pasados unos días ya la realidad empieza a tener más claros y menos oscuros en lo que tiene que ver con las determinaciones de las pautas que está marcando el gobierno para el tema del ingreso de turistas. Y amanecemos en esta semana con la noticia de que se ha fijado posición de parte del gobierno uruguayo con el ingreso de menores de 18 años al país, que era uno de los temas que más trancaba las reservas, por ejemplo, a nivel hotelero, se nos había dicho allí, inclusive también en las inmobiliarias para los alquileres y eso. ¿Esto que está definiendo el gobierno más o menos va en la línea de lo que Salto pretendía? Sí. En septiembre, a lo largo del mes de septiembre, se tenía la expectativa en cuanto a la llegada de argentinos a nuestro país. Septiembre, si bien decía que fue el mejor mes del año, pero básicamente, o en su inmensa mayoría, fue turismo interno, turismo nacional, turismo social. En ese sentido, la intendencia está promoviendo la firma de convenios con otras intendencias y con instituciones públicas y privadas, en donde se establecen beneficios importantes en cuanto al costo de la hotelería, sobre todo el sector privado. Pero la llegada argentina fue prácticamente nula, muy poco, por lo menos en lo que tiene que ver con los alojamientos públicos de Termas de Rapey y el ingreso de turistas a Termas de Daimán. Esperemos que con estas nuevas medidas se facilite, en este caso, la llegada de los argentinos, porque en esta zona del país y en esta región el turista argentino siempre ha sido una tradición en tanto para el destino Termas, ¿no? Salto, Paysandú, Río Negro. Y bueno, esperemos que este tipo de medidas faciliten, en este caso, la llegada del turista argentino, que, bueno, siempre es importante y siempre va a ser bien recibido. Lima, ¿maneja costos de cómo son los precios de Termas Uruguay con Termas Argentina en este momento? ¿Hay mucha diferencia en los costos? Sí, hay. Hay una diferencia de más de 2-1, por eso la importancia de las medidas que tomó el gobierno nacional en coordinación con los centros comerciales y los gobiernos departamentales de frontera, anuncios que fueron realizados la semana pasada, en donde, bueno, creo que hay beneficios, sobre todo pensando en la micro, pequeña y mediana empresa. El objetivo, lo planteaba el gobierno nacional, es poder disminuir los costos operativos, los costos de funcionamiento, los costos logísticos del comercio en general, y que esto, bueno, se pueda trasladar a los precios. Esto lo vamos a ver, seguramente va a ser necesario un seguimiento de parte de las intendencias y de los centros comerciales, pero está claro que el primer paso es evidente, que es la disminución de los costos a las empresas con estas medidas. El siguiente paso, o el segundo paso, lo veremos con el transcurso de las semanas, que es saber si esto se refleja en el precio de los comestibles, en el precio de los productos, en la canasta básica. Y, bueno, en función de lo que suceda, se verá si es necesario o no una nueva instancia con el gobierno nacional sobre este tema. Si vemos que pasan las semanas, transcurren los meses, y estas medidas no se trasladan a los precios, no se trasladan al consumidor final, seguramente se le estará planteando desde el Congreso de Intendentes una nueva reunión en el Gobierno Nacional para insistir de nuevo, en este caso, en precios de frontera. Usted sabe que lo que me ha extrañado de estas medidas tomadas por el gobierno, y que nadie hasta ahora, por lo menos en declaraciones periodísticas, yo he podido ver que lo haya mencionado, es que todos los comercios de allí del litoral se tienen que abastecer básicamente de productos que provienen de Montevideo, que son los distribuidores y las grandes empresas que suministran todo tipo de mercadería, por ejemplo, a los lugares que venden comestibles y demás. ¿Esos precios le van a seguir llegando al comerciante de Salto con el mismo costo, no? Sí, eso está claro, salvo que haya alguna medida distinta. Los anuncios o los acuerdos que se arribó la semana pasada, más que nada van dirigidos a otros costos que tienen las empresas, ¿no? Estamos hablando de el costo de las facturas públicas, y allí entran beneficios vinculados con OCE, UTE, ANCAP. También los beneficios pasan, o la propuesta del Gobierno Nacional pasa por exoneraciones, en este caso exoneraciones de aportes patronales al Banco de Previsión Social, exoneraciones en el pago del monotributo, tanto monotributo Mides como monotributo BPS, exoneraciones de algunos otros impuestos como ser el IRAE, impuesto a la renta de las actividades comerciales, el impuesto al patrimonio en el caso de aquellas empresas que lo tengan que abonar, bonificaciones en cuanto al pago de IVA, pasan por ahí, ¿no? Sobre todo son de carácter, disposiciones o beneficios que tienen que ver con lo tributario a través de exoneraciones, con algunos puntos fijos como son la factura, pero sí está claro que el resto de la cadena no se modifica. Por eso, la duda se despejará con el transcurso de la semana. Si estos beneficios son suficientes para que las empresas puedan trasladarlo a el consumidor. Nosotros hubiésemos preferido que a este conjunto de medidas se le hubiese incorporado o se le hubiese agregado precios de frontera, como sucede con el combustible, que tiene un descuento del orden del 24% en esta región del país, y sin duda que ha sido importante este descuento. El tiempo dirá si tendremos que volver a plantear al Gobierno Nacional precios de frontera, en este caso también argumentando que si bien estas medidas son beneficiosas para las empresas porque les significa disminuir algunos costos fijos, pero no son suficientes para trasladarlos al consumidor. Intendente, lo escucho con alguna dificultad. ¿Está circulando algo? No. A ver si ahí mejora. Ahora. Bien, ¿usted está de acuerdo o no con el cero kilo en la frontera? No, esa es una medida que fue descartada por los centros comerciales. Los centros comerciales, en la primera reunión que mantuvimos sobre este tema, previo incluso a plantearlo al Gobierno Nacional, los centros comerciales descartaron la medida del cero kilo, argumentando que las veces en que se intentó instrumentar no fue positivo, y por eso planteaban de que en lugar de este tipo de medidas, en lugar del cero kilo, proponían disminuir los costos, que un poco son las medidas que planteó el Gobierno Nacional, y precios de frontera. Bien, no quiero terminar esta conversación sin preguntarle a usted sobre lo sucedido en la pasada jornada con el Congreso del Frente Amplio. ¿Está conforme con el desarrollo y con las decisiones que se tomaron? Lo positivo es que, bueno, el Frente Amplio termina un proceso extenso en donde se generó una larga discusión y tratamiento sobre las candidaturas. Ayer quedó resuelto que el Frente propone 3 candidatos a la presidencia. Ahora, los sectores que aún no han tomado postura sobre qué candidatura acompañar, tendrán que hacerlo en los próximos días. Y la autocrítica siempre hay que hacerla, ¿no? Es decir, no es solamente cuando se pierde una elección, como sucedió en el 2019 y en el 2020. La autocrítica tiene que estar presente siempre, incluso siendo gobierno, en el ejercicio de la propia gestión. Por tanto, más allá de toda la autocrítica que se ha hecho en este tiempo, y que es buena y que es positiva, porque bueno, permite darnos cuenta de los errores que cometimos, sobre todo pensando en no volver a cometerlos, pero reitero, la autocrítica no se termina en un congreso, no se termina en un plenario, no se debe hacer solamente cuando se pierde, sino que es permanente, ¿no? Autocrítica y rendición de cuentas es algo que debe estar siempre presente en la actividad pública. Y en lo que se refiere a la presidencia de la mesa política del Frente Amplio, ¿el Liga Federal ya tiene decidido su voto? Liga Federal lo que resolvió fue en el plenario y en el Congreso acompañar, habilitar las candidaturas. Y bueno, la semana próxima, concretamente el día sábado 9 de octubre, hay un encuentro de la Liga Federal en la ciudad de Trinidad, en donde van a estar concurriendo representantes de todos los departamentos, y así se tomará la decisión de acompañar a uno de los tres candidatos. Pero nos parecía que como muestra de unidad, en la previa, en la discusión del tema, habilitar todas las candidaturas, y luego sí, una vez resuelto este tema, dilucidado, optar por uno. Muy bien, intendente de Salto, Andrés Lima, gracias por esta charla, muy amable. Gracias a ustedes, buena jornada. Lo mismo, hasta pronto.